Thank you. las cámaras, hay que bajar el porte que hay, porque él se entrena, pero para ganar hay que jugar. Y para jugar, el equipo tiene que estar preparado y concentrado, porque no va a ser un partido sencillo en frente. Esperamos que todo el mundo con la fila, con mesa, con lugar, perfecto con el personal, pero que tiene cierto que Frank no muy bien, que se llama Frank, no que tiene que ser.

Gracias. Thank you. Hoy vamos a